poner a gozar. No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras, ni que estés conmigo las 24 horas. Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola, no necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras, ni que estés conmigo las 24 horas. Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola, sigo esperando por ti. Sigo esperando por ti. Hace tiempo que no se lo pongo, pero cuando me llama, montamos el parizongo. La otra nena se le pongo y rápido se pone mongo. Contigo es diferente, será que estamos en el fondo. No tengo universidad ni estudio, pero me busco los fondos matando la liga en el estudio. Ella dice que no quiere compromiso, pero que me despreocupe, que yo soy el que le da contra el piso. Que venga que el último que se lo hizo, que los novios se lo quería meter, pero ella no quiso. Que prefiere que se lo ponga mejor que cuando me ato el tiempo junto y pelear 30 días al mes. Yo para el amor siempre estoy aquí, ready para darte guateque, a lo karateque, pero si mi yaki, yo nací ready, ma.